¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Pues buenas tardes y buenos días, buenas noches, donde quiera que estén, donde quiera que estén haciendo lo que quiera que estén haciendo con quien quiera que lo estén haciendo. Con los cambios de horarios. Y con este calorón. Más bien buenas madrugadas. ¡La buena, ¿no?, la calor! Pues qué bueno que están haciendo algo más que... Oye, no solamente podcast, escucharnos. Ya me hicieron bolas, ¿ya ven? Ya me hicieron bolas. Bueno. No, te has hecho bolitas. ¿Sí? No más, nadie te dijo nada. Bueno, ya están aquí escuchándonos otra vez en nuestros debrayes. En el podcast de confianza de Monsters and Geeks. Noticioso. Quincenal. Filicoso. Quincenal. Y pues bueno, ¿quién empieza? Ya, y bueno, perdón. Estamos, tú por presentarte. Estamos, quedamos pintados, ¿ok? Pues sí, pues es que ya nos conocen. No, pero... ¡Oh, sobre todo! ¿Me ubican? ¿Quién soy yo? Sí. ¿Y yo? La voz sensual. ¿Y yo? Y la voz sensual. Ah, bueno, y Víctor. Víctor. ¿Ya? Guillermo, ¿ya? Spidey. El Capi. El Oso. La voz sensual. Ese era de Pedro, no es la voz sensual. Chenchual. Yo, Vico. Que sí soy la voz sensual, vale. Yo sí. Vamos a empezar con el Freak Show. ¿Qué noticias hay? Hubo varias noticias. Muchas. Por ejemplo, una de las buenas, una guapa del cine, que nos gustó el año pasado en Mad Max, la Furiosa. Ya está confirmada para ser la nueva villana en Rápidos y Furiosos 8. La que va a ser, bueno. ¿Hay demasiado cansados? Va a ser, sí, ya mucho, ¿no? Va a ser aquí la que va a estarle dando dolor de cabeza a Charlize Theron. Y a La Pérez. Roca. Charlize Theron. De Pérez. A La Roca y Vin Diesel. Sí. Lo único bueno que va a tener esa película. Pues ya por fin tiene que tener algo bueno, ¿no? Pues la verdad son placeres culposos, ¿no? Son películas divertidas. Son entretenidas. Si cumplen con entretener, creo que sí. No te las creas, no te las tomes en serio. Claro. Y ya, digo, a mí la verdad al principio no me gustaba Rápido y Furioso para nada, pues se volvieron películas de acción. Pues la primera es una copia de Punto de quiebra. La 2 está bien guanga, la 3 es El Reto Tokio, que a mucha gente le gusta, a mí no me gustó. Se me hace muy interesante. A mí me sorprende que vieran después de la 1 lo que sigue. Yo me quedé con la 1 y no volví a ver nada. Creo que El Reto Tokio porque se lo en teleabierta y ese pedacito. Yo me enganché de la 5 en adelante. No, va solo. Y se me dice, tengo películas divertidas, no hay que tomarlas en serio. Y sí me gusta la idea de que por fin tengas una villana. En esas una villana, sí. Porque como hacía falta. Dicen por ahí, son películas de testosterona. Entonces siempre sigo de ver quién está más mamey, ¿no? Vin Diesel o La Roca. Y sus enemigos siempre han sido pues, tipos también rudos. Sí, como las últimas fue Jason Statham. El Statham. Pues vamos a ver qué tal. Pero ya con lo que vimos de Furiosa, iba a ser la aliada de los Shaw. Que fue el Statman y su hermano, que ya vencieron. Pues ya está. Y esta se estrena para abril del año que entra. Del año que entra. Ojalá le pongan Rápidos y Furiosos. Pero sería mejor el nombre. En Mad Max no era tanto como villana, ¿no? Era... No, pero es ruda. No. Pero es ruda, bien ruda. Es la furiosa, sí, cómo no. La que lleva todo el mando. Fíjate que Mad Max nunca es exactamente la historia sobre Mad Max. Aquí es sobre la Furiosa escapando con las otras, diciendo, vamos a brincarnos al cacique. ¿Dónde está? Órale, me la llevo. A dormir al Víctor. Creo que no la vio. Sí, pero no, sí, no, no, no, sí, como para que sea la villana. ¿Cómo no? Es una actriz de carácter. Bueno, en villana está ahorita en las de El Cazador y La Reina de Hielo también, ¿no? Y si la viste como villana en Monster, da con eso. Ah, bueno, ahí sí. Ya en esa película que fue la continuación de Alien, ¿no? También es así medio. Ah, Prometheus. En Prometheus es villanona. Antagonista más antagonista, bien. Ahí es no, antagonista. No, es que villana como tal, no. Pero bueno. Es una mala muy buena, sí. Entiendo que tiene cierto. Ay, es una buena muy mala y una mala que va a estar muy buena. Bueno, pues Charlize es una razón más para ver Rápidos y Furiosos. La única razón, ¿cuál razón más? Bueno, hay sus fans de los carros. Sí. Hacemos otra nota. Ok, estamos a unos días, ya escasos 15 días, de ver Capitán América Civil War. Ah, cabrón. Sí. Ya me acuerdo cuando decía el meme, nos faltan 43 días para ver una jalada. Sí. Levanto mi copa por ese momento. Pues ya. Bueno, ya en este hype nos enteramos que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó a IW que cualquier personaje del universo cinematográfico de Marvel puede aparecer en las futuras películas de Spider-Man. Kevin Feige dijo: él es parte del universo ahora, y la diversión del universo es que los personajes van y vienen. Ah, te cae. Así podrás tener ahí los cameos, podrás de repente ver así. Mencionar algún personaje. Traerlo, dar un vistazo y que se vaya. Sí. No, o sea, sí, creo que tienes razón, ¿no? Es parte de lo entretenido que te hacen las películas de Marvel. Claro. Digo, antes de Avengers tenías menciones de héroes, ¿no? En las películas. Uh-huh. O veías al final a Hulk, a Tony Stark. ¿De cuál hablas? ¿El tipo que trepa paredes o el que lanza redes? Eso, que son diferentes. En Ant-Man, ¿no? En Ant-Man al final, uh-huh. Sí, te hablan de muchos personajes, pero nada más se van a entender qué es lo que hacen. O en Winter Soldier te mencionaban ya el Doctor Strange. Ya, eso te lo dijeron. Doctor Strange. Un doctor rarito ahí. Entonces, eso es parte de lo divertido. Entonces, sí me gustaría a mí personalmente ver al Hombre Araña con otros seres de Marvel en su película, pero sí. No en la primera. No, le van a quitar protagonismo. Sí, exactamente. Y ojalá también no sea el... sus 25 villanos ahí metidos en la película. Digo, vamos a hacer lo que fue Spider-Man 3, la primera trilogía. Uh-huh. Que le metieron demasiado y la verdad es que no lo hicieron bien. Nada bien. Spider-Man 2, y Electro, y de repente sale Duende Verde, y después te llama a... espectacular, ¿no? Sí. Espectacular. Pero mira, si te pones a fantasear con esos posibles crossovers del Hombre Araña con el universo Marvel, sí estaría padre verlo con los Defenders, ¿no? Como que es un héroe urbano el Hombre Araña. Sí, verlo con... sí, Spider-Man tuvo su Marvel Knights. Uh-huh. Y incluso en Daredevil los ayuda para pelear contra los Yakuza. Después del arco donde se descubre la identidad ya de Daredevil, de Van Murdock. Le pide paro, le habla, ¿sabes qué? Necesitas, órale, ahí voy. Y se ayuda a pelear. Estaban peleando en ese momento Iron Fist, Luke Cage, Daredevil, y le hablan a Spider-Man. Es que no va a haber póker en la noche. Ah, no se esconden, ¿verdad? No se esconden. Vamos a jugar tazos. Entonces, sí me gustaría verlo. Fíjate, me gustaría más verlo a él con Daredevil que con Iron Man en la película. Sí, no, por supuesto. Sí, va más de la... más. Sí, ahorita ya lo vamos a ver. Ya estuvo bien, ¿no? Y ya verlo con otros personajes, sobre todo que sean más afín, que se encuentren a cada rato, que cooperan a cada rato, de que, ay, que venía pasando persiguiendo el mío, cuando vi con el tuyo, acabé con el mío y vine a ayudarte, ¿no? Sí. Así les pasa. La misma, entre azotea se ven y se saludan. Sí. Banda. Chiflito, güey. Si trae su máscara al revés, es que su banda lo respalda. Su banda lo respalda. Y no ve nada. Ah, perdón, Murdos. Como que el pedo se quedó pensando en ese chiste, no le entendí. Ahora te podemos el video. Lo que ¿qué es tu conciencia? Pues esperemos ver alguna mención o algo de personajes de Marvel en la... Y como le digan, ¿no? Que tiene la principal es que expandan ya más el universo todavía. Sí, ya con tanto personaje. Ya, tenemos tantos personajes, no somos hace 20 años que nada más teníamos a 4 o 5. Ya con tantas series, sí, las claro. Series, y 13 capítulos por serie. Pero mucho. Por ejemplo, ver otra vez, digo, ahorita ya no lo han sacado, que ya recuerden la gente de Shield, lo han visto todo. Pero ver otra vez a Deadlock por ahí metido en una misión con Spidey sería hecho. No. Que ya han hecho, aparte, han salido varias veces juntos haciendo. Sí, mancuerna. Ajá. Fueron varios capítulos de los Team Up Marvel, ¿no? Creo que una vez le tocó hasta con los seis siniestros, empezaron una saga, sí. Lo vencen y ya. Sigue el Spider-Man solo, pero de que estuvo ahí, estuvo ahí. Estuvo ahí. Va sí, solo, chido. Va solo. No, pues lo vencieron y lo dejaron todo. Todo destartalado. Sí. No, porque solo es un era un héroe que te iba de terrorista. ¿No? Terrorista. Solo. ¿Eh? Ya puedes decir tu nota, Vico. Pues bueno, siguiendo en el mundo de los cómics, pero en este caso de la competencia de Marvel, hablando de DC, pues a Ben Affleck, que ya lo vimos, acabamos de verlo como Batman en Batman contra Superman. Batfleck. Sí, como Bruce Wayne haciendo sus berrinches por el desastre que le hace el Superman. Me debes un satélite. Sí, que le de mi edificio que me matan toda mi gente allá adentro, pero bueno. Pues ahora va a salir, va haciendo un cameo en Suicide Squad, ¿no? Y como que empieza a agarrarle como fuerza. Ya lo habíamos visto en el trailer, cómo va arriba el Batfleck del carro donde va Joker y Harley Quinn. Digo, nada, no es spoiler, ya todo lo vimos y no lo han visto, lo siento. Sí, pero sí, todo nos estrena. Pero como que se está subiendo mucho al protagonismo. El personaje, sí, como que se lo quiere. Yo soy como que. Yo soy Batman. Sí, como que hacerlo, como que siento que no se ha ganado la confianza de él como el personaje. Bueno, ¿no? Pero a él lo están metiendo, más que. No, pero es que, mira, es que todavía no acaba mi nota, ¡pues acaba! Pues, ¿sí me dejan? ¿Pues quién está hablando él solo? Estas juventudes tan. Y ve, tan y no continúa. ¿Pues me dejas? ¿Me permite? Bueno, ya me callé. Ya no estoy diciendo nada. De que ya que como ya afianzó, quiere afianzar más el personaje, pues se dice que tiene un guión acá bien chipocles. En la cual es una película o el guión para una película en la cual está el personaje de Batman como él solito, ¿no? No sin el apoyo, por ejemplo, de otros héroes. Y pues que la idea es como que él también la dirija, ¿no? Ya ven que Ben Affleck también le entra la onda. También la dirige, dirección. Sí. De hecho, ¿cuál es la que está? Un Oscar, Argo, ¿no? Argo. Sí. Argo y también en aquel entonces cuando con ¿cómo se llama el otro? Mente Indomable, cuando escribió. Matt Damon, ¿no? Pero los dos la escribieron. No. Dear Hunt, ¿no? Will Hunter, sí. Will Hunter. Con Robbie Williams. También. Y bueno, pues, y sí, está como que la idea ahí dando vueltas. Y Gus Van Sant, no sé, el otro. Y pues, ayudado por el director creativo de DC Entertainment y escritor del actual cómic de la Justice League, Geoff Johns. Y pues, sí, yo siento que es eso, ¿no? Como que quiere así afianzarse en el personaje. Que se acostumbra la gente. A mí, yo sigo diciendo, en lo particular, me gustó de Batman, no me gustó de Wayne. Y pues es que sí. O sea, él ya traía también su plan, es algo que ya venía, se viene trabajando ya también de tiempo, no es algo así como que nuevo. Ya había dicho, no, es que mis planes son en estos. Y pues es lo que va. A mí se me hace bien. Y que le dé continuidad también se me hace bueno. Para que la gente ya se también lo acabe de afianzar en el personaje. Que aquí, pues, realmente no lo hace tan mal. Sí, pero como que también es siento que hay una saturación también de Batman, ¿no? O sea, primero Nolan con su versión y le inmediatamente meten a Batman con... Bueno, porque primero no quiso seguir Bale con el personaje, aunque después se arrepintió, dijo, no, ya no quiero, en serio. No, pero de todos modos digo, como que... Cuando le hizo falta la lana dijo, sí quiero, ¿no? Y vio lo que le pagaron a Duffy, dije, chido, eso puede estar en mi cuenta. No, y pues otro tiene que, a final de cuentas son planes también que tiene la compañía. Si Warner y en este caso DC no quisieran tener el papel, ya lo hubieran desechado. Tiene que darle continuidad, tiene que seguir afianzando su universo cinematográfico y pues está bien. No, pero también creo que es parte de los convenios del actor, ¿no? Es decir, cámara, voy a hacer Batman en Batman contra Superman, ¿qué más me ofreces? No, Liga de la Justicia, va, pero ¿qué más me ofreces? Ahora, para mí, yo creo que más bien fue plan de él, ¿no? Decir, va, yo soy tu Batman, pero déjame hacer mi película de Batman. Por eso la va a dirigir. Ya le escribió, y lo bueno es que está apoyando también de un escritor de cómics, ¿no? Entonces ahí sí, con justa razón, si la cagan, pero digamos que él abrió la boca. Hemos visto en otras películas que ha tenido muchos acercamientos de los cómics, que ya es muy interesante en ese aspecto, ¿no? Haber trabajado aparte con un escritor de cómics, tanto tiempo como es este Kevin Smith, digo, algo se le quedó. Y por algo también, y aparte él quiere mucho el personaje porque él siempre lo dijo, yo peleé por ser Batman. Todos, o sea, no nada más. Mira, lo mismo lo dijo cuando fue diabólico, ¿no? Él dijo, oh, perdón. No soy super fan. Pero digo, al final de cuentas también a él lo dirigieron, no fue su película. Sin embargo, también le sirvió de experiencia para ver todo el contexto de un superhéroe. Después dijo, perdón, no vi lo que estaba haciendo. Estás viendo y no ves. Pues, ojalá le quede chidita. Como okay. Todos, esperamos que tenga un buen producto, la verdad. Tiene mucho para hacerlo, tiene buenas tablas. Y, con, y que no se resuelva con un hombre. Ándale. Sí, nada más. Pues bueno, tú Pedro, ¿qué tienes? Sueño. Prueba. Todo bueno la fiesta, ¿verdad? Todo bueno la fiesta, salud. Ya me están interrumpiendo ya. El calor. Es que no me dejan acabar. Ni empezar. Ni empezar. No, no. Sí, no, no es que no te dejemos acabar. Oigan, oigan, oigan, ¿cómo estamos chupando? Ni siquiera. Y se amoró la cinta. Ah, pero no sé. ¿Y qué? ¿Cuál es tu nota? El DAT. Pues no, la nota dice que Dave Batista, que es el nombre real del luchador Batista, Batista. Nombre es Bautista. Su nombre es Bautista. Ajá. Y su nombre artístico como luchador es Batista. Ajá. Wow. Ahora resulta que ya todos los luchadores son actores, pero bueno, este se convierte también en actor y se suma. Bueno. Pues, de aquí ya ves, se suma con Harrison Ford, Ryan Gosling y Robin Wright, para quien está ya cerrándose el trato. Para ser parte de esta secuela aún sin nombre de Blade Runner, que será dirigida por Denis Villeneuve, al cual recordamos por Intriga, Sicario, que sea tal vez su más recordada ahorita, Sicario, ¿no? Tal vez sea la más. Es del año pasado esa película. Ajá, es muy buena, recordada. Entonces, está programada que esta película llegue en enero del 2018, ¿no? Yo aquí sí realmente, híjole, lo único que puedo decir es que si no está roto, ¿para qué lo reparas, no? O sea, no, Blade Runner es una película, para mí, a mí en lo personal, perfecta en muchos aspectos, que no necesitaba, autoconclusiva para sí misma, no necesitaba contarte más, o sea, ya te conté este universo, punto. Bueno, de hecho no es conclusiva, porque el final es abierto. Sí, pero aún así, la historia original, la idea de los... No necesitabas ver una secuela. No necesitabas nada. Y menos, el final es abierto porque la misma... La misma película te obligaba a tener ese tipo de final abierto, porque es al final la pregunta que le haces durante la película es... Pues cuánto tiempo tenemos, ¿no? ¿Quiénes somos? No importa cuánto tiempo te quede, disfruta el que tienes. Eso durante toda la película te lo van comentando. Y la película te queda con el final abierto, pues sí, porque no te puedo decir cuánto tiempo tenemos para un final. Entonces la película, para mi gusto, es perfecta en muchos aspectos porque cierra bien su propia historia. Te maneja un universo muy bueno que no necesitas más. No necesitas tener que hacerle una secuela, precuelas o volver a entrar a este universo con otra historia. ¿Para qué? No había necesidad. Pero en fin, Hollywood y todo su universo que se está quedando sin ideas y que por eso tenemos que agarrar cómics, películas, libros, viejas glorias del cine y volverlas a poner. Pues bueno, a ver qué nos entregan con este producto. Yo la verdad sí estoy está de miedo, ¿no? Estoy bastante escéptico, muy muy escéptico, sobre todo por el director, ¿no? Que también dices, bueno, no es que sea malo. No es que sea malo, género. Pero no es su género, gracias. Luego también piensa, ¿qué tal estará la historia para que Ridley Scott diga, ay, no la dirijo, no es produzco, pero mejor me voy a hacer otra de Aliens, en vez de hacer Blade Runner 2? Porque tal vez él mismo dice, es que este es un arriesgue. Me voy a quemar. Y me puedo arriesgar por lo que está, él tal vez ya vio, dijo, es que esta es una moneda al aire. Si sale chingón, híjole, yo me quemo muy cabrón, o sea, yo salgo bien, pero si esto sale mal, me quemo también yo muy cabrón, entonces mejor hago mis Aliens y me voy para acá, ¿no? Ahí lo asesoro un poco. Mis aliens que no son aliens. Pero bueno, esperemos para enero del 2018 a ver qué vemos con esta. Sí, pero mientras, al ser una, si es una secuela. Bueno, tiene que ser por la edad de Harrison Ford. No puede ser precuela. No puede ser precuela. Pero mira, ya te estaría ahí diciendo que realmente fue un humano, no un replicante, que era la duda de la primera película. Está viejo. Porque ya está viejo. Es lo que no sabes, porque cada quien envejecen los replicantes. Porque ese es el punto que volvemos a lo mismo. Con Rachel tampoco tenía fecha de caducidad. No, bueno, es lo que le decían. ¿No? Que decían, no sabes cuánto tiempo tenía. En esa época, o sea, no es que no la tuviera. No sabían. Lo dejó abierto hasta que el organismo. Que el mismo Deckard lo dice. Bueno, ¿y cuánto? ¿Quién lo sabe? ¿Cuánto tiempo tenemos todos? ¿Quién lo sabe? Pues esa parte para mí es sublime en la película. Bueno, ¿no? Y ahora entre los actores no está Sean Young. Así es. Pues igual Rachel ya Appellation. El Roger Howard, digo, ya los simbiotes no van a aparecer. No son simbiotes, replicantes. Bueno, replicantes. Los replicantes tampoco van a aparecer porque ya es también el calor. Se supone que ya limpiaron, ¿no? Nomás son unos cuantos los que habían llegado al planeta. Los rebeldes. Los rebeldes. O que quedan todavía. Hay todavía, pero... Hay muchos huecos, la verdad. Muchos huecos en esta posible película que vamos a tener. Sí, digo, la verdad sí es una cuestión curiosa, pero de cuidado. De cuidado. O sea, a mí sí me gustaría ver qué van a hacer con esta historia, pero tampoco espero realmente nada. Gran cosa, sí, en efecto. Ajá. Patrocinados por el Globo Feliz, Gatito Contento y Conejo Feliz. Nos damos un corte musical. El primero. Ay, perdón, es que me hicieron rico de cenar. La rola Army of Me de Bjork que escuchamos en Soccer Punch. Soccer Punch. Las chiquetetas madrando. Aquí regresamos aquí a su podcast de confianza. Después pues de haber escuchado, también. Aunque no tengan confianza, pues, agarren confianza, pues aquí. Aflojen. Puros cuates, ¿eh? No pasa nada. Tenemos otra noticia aquí de Marvel. Y que nos anuncia que ya están desarrollando una serie de televisión basada en los personajes de Cloak y Dagger. Capa y Daga. Capa y Dagger, aquí como se tradujo en los cómics de novedades en México. Este par de personajes, ¿ustedes se acuerdan cómo era? Sí, por supuesto. ¿Nos quieres platicar de qué se trataba? Pues básicamente eran personajes que estaban como metidos en la onda de con el atacar al narcotráfico, ¿no? Sí, porque y sus poderes... Hecho, ajá, sus poderes tenían que ver con este Un experimento uh-huh. en este... De drogas. Una droga nueva uh-huh. que... Les despertó una mutación, no son realmente mutantes, pero uh-huh. son mutó mutados. Su cuerpo y les dio poderes. Así es, mientras que uno se fue por los poderes en la oscuridad y las tinieblas, la otra es de la luz. Uh-huh. La verdad sí eran, sí son personajes, a mí me gustaban. Y eran un mucho. Par de, uh-huh. de muchachos, ¿no? Adolescentes. De los adolescentes. Y eran totalmente urbanos, ¿no? Totalmente urbanos. Y curiosamente, digo, sin ninguna pretensión, porque así fue hecho, con esa inocencia y candidez de la época... El Kappa, que era el que estaba como los poderes de la oscuridad, era un hombre de color, y Daga, que era una chica, era una rubia, ¿no? Les iba del lado de la luz. No tenía ninguna intención peyorativa Clasista. De ninguna especie, créanme, la verdad, salió totalmente de la candidez, porque tú leías los cómics y era una historia así, punto. No era de por qué él es negro, está en la oscuridad, y por qué ella es blanca, está en la luz. No, porque inclusive el mismo Kappa era malo. Kappa era el bueno en esa pareja. La mala, la que de repente se perdía en la agresividad, la era Daga, porque Daga era la espada, exactamente. Mientras que Kappa era como el protector de Daga. Vente, porque te estás poniendo muy agresivo. Y si Daga, si lo quería, te limpiaba. A la hora de mandarte una Daga, si ella lo deseaba, te limpiaba el organismo de las sustancias que te dieron. O te podía matar. Pero esas, de repente, esas limpias que hacía, se le infectaban a ella. Ella se iba quedando. Y era Kappa el que limpiaba a ella. La absorbía. Por eso él era la oscuridad. Porque él era como, yo absorbo todo lo malo y yo lo estoy conteniendo. Y tú, Daga, ve y limpia. No, de hecho, él también es como un portal, ¿no? Ah, eso es más bien, exactamente. Su cuerpo, ¿no? Sí. Por cierto, para los que no lo sepan, Kappa y Daga aparecen en el crossover de Spider-Man de Maximum Carnage. Uh-huh, que tanto les gusta y lo andan buscando. San Maximum Carnage. También fueron parte de Civil War, ¿no? En Civil War... Fueron parte pues de... Pues más que nada, Kappa era... Fue muy importante porque estaban con el Capitán América. Era uno de sus mejores transportes. Puede transportar a muchas personas. Hubo un tiempo que estuvieron con un equipo de hombres X. Estuvieron bastantes... Uh-huh. lugares por ahí. Pues bueno, la noticia es que estos dos personajes ya tendrán su propia serie de televisión y que se transmitirá por el canal juvenil Freeform, que es de ABC. Como recordamos, ABC está transmitiendo en Estados Unidos Agente Carter y Agentes de S.H.I.E.L.D. Pues está bien, porque los personajes en realidad son juveniles. Uh-huh. O sea, realmente sí. Las historias eran muy urbanas, cierto, pero tampoco eran así muy oscuras. Fíjate, lo que yo no recuerdo es si en el cómic andaban de querendones uno con el otro, no lo recuerdo. Había algo. La verdad es que yo nunca leí el cómic de ellos. Es que dependía. Yo leí los cuando aparecía, ¿no? En El Hombre Araña. El Hombre Araña presenta. Kappa y Daga le pasaba igual que a muchos personajes como Ponch y demás, dependiendo la línea argumental que te tocaba leer, había unas donde sí tenían una relación de pareja Y otra era como la relación de que apenas vamos a ver si somos o no somos. No, también era más que eso, era como el apoyo y dependencia. Precisamente, era como la normal. Como la situación de las drogas que estábamos mencionando, era como el apoyo que tenían entre ellos. Sí, sí, era sí. Como que pues nos vimos envueltos en la situación del abuso de drogas. Y son los que sobreviven, aparte de los poderes, son los únicos que sobreviven a esos planes. Así es. Y esto genera un vínculo. Exactamente, entonces por eso era más, y a lo mejor eso se podría interpretar como era como la situación sentimental. Entonces, por ejemplo, que había. Que no dudo que también había. Que es por donde va esta serie, ¿no? Menos. Uh-huh. Exactamente. Que van van a explotar unas relaciones incluso internacional. Sí. Y bueno, pues ya saben, esta serie se va a transmitir en ese canal de ABC para jóvenes adultos. Y que intenta hacer un poquito de competencia, una respuesta más bien, a lo que es las series de Flash y Supergirl de Warner. Sí, porque son buenos personajes. Son buenos personajes y son buenos. Y no son tan conocidos que. Que pueden enriquecer que mucho en este universo que estamos viendo ya, televisivo y cinematográfico de los cómics. Muy bien, esa era la nota. Pues muy buena capa y daga. ¿Quién sigue? Continuando con. Así que vamos ahora a la compañía de enfrente. Claro. Con DC Comics. La tienda de enfrente. Bueno, ya se había platicado después del Dawn of Justice que esa Wonder Woman, perdón, iba a tener una película sola. Bueno, pues ya se anunció por parte de Warner que, bueno, de entrada van a adelantar la película del 23 de junio, unas tres semanitas, al 2 de junio del 2017. ¿De Gargarola? Gal Gadot. ¿De Gargadot? De Gal Gadot. ¿Señora de Cabrera, amante de banda? No, de vieja. Qué bueno. Y aparte lanzó dos fechas más en tentativa para nuevos proyectos de superhéroes. Una va a ser el 5 de octubre del 2018 y otra del 1 de noviembre. Todavía no confirman cuáles van a ser, pero pues lo que estamos platicando hace rato, ¿no? Tenemos el proyecto de Batman, patrocinado de Affleck, dirigido por Affleck. Uh-huh. Entonces muy probablemente sea uno de estos, uh-huh. Pero el otro todavía está como que no han dicho qué onda. Pero vamos a tener películas, me dijo seguro, y no saben de sí, quién, pero va a haber películas. Y se sigue expandiendo. Empezamos que hace. Sí, esa nota. Hace 3 o 4 años. Pero va a haber una. Sí. Hace 3 o 4 años se manejaban que hasta el 2015, 2016 seguíamos teniendo películas. Ahorita tenemos fechas hasta el 21 ya. A ver si llego. Ahora sí llego. Ahora sí es carrera contra el tiempo. ¿De qué si llegamos? A ver, me mojo. A lo mejor cada vez más lentes y quejosos. Quejosos. Y así vamos, ¿no? Así Marvel y DC siguen en su competencia. Con tanta desvelada, sí, tanta compra y tan activo. Últimamente se ha dicho mucho de que Snyder tiene idea de hacer otro Man of Steel. Entonces, a lo mejor la segunda fecha no, puede ser Man of Steel 2. No, por Dios, no. La resurrección de Superman. Reino de los Superman. No, la resurrección ya está más que. Chingón, ¿no? Sí, ya vimos que ya está bien cantadita y la tiene que sacar. O sea. Pero pues, a ver, vamos a ver qué más. A lo mejor en la escena de créditos de Liga de la Justicia es cuando lo ves a Superman regresar. Tal vez. Marta, ya reviví. Pinche Alan Quatermain. Ah, digo, perdón, Superman. Bueno, pues, siguiendo con noticias de cómics. Hombre, ¿a poco aquí hablamos de cómics? Hay una que se acaba de estar. Sí, bueno, creo que este es el podcast con más notas de cómics que hemos grabado. De cómics por todos lados. Sí, no, por todos lados. Y de películas de cómics, sobre todo. Deadline anunció ya al actor que va a ser el villano en la nueva película de Wolverine. Sí. Esta película que todo mundo damos por sentado que va a ser una adaptación de Old Man Logan. Y se trata. Y se trata del actor. Es que ya manejaron por hacer Logan más viejo. O sea, sí, ya está cantado que es Old Man Logan. No, pues parece que sí, pero la nota. Sin Hulk. La nota parece que no. Déjame acabar. O sea, no entiendo. Gracias, caballero. Gracias. Bueno, chistes que Deadline anunció. Es el patrón y ya es el padrino, pues no inventes. Sí. Anunció el actor Boyd Holbrook, a quien vimos en la serie de Narcos de Netflix, como el lleno de. Como les dije, la película de Wolverine. Pero no dijo quién es el nombre de este villano, sí. Pero la descripción es que se trata de un implacable calculador e intenso jefe de seguridad de una empresa global que está en contra de Wolverine. Robson. Y yo me pregunto, ¿puede ser un agente de Robson? Pero después yo dije, bueno, ¿y no lo malogan a qué hora hay empresas? No hay empresas. No, y Robson se está utilizando en agente Carter. Y en lo acaban de sacar también. Lo mencionaron en Daredevil y Pandillas. Sí, por eso te digo. Agente Carter. Al final de cuentas, el mejor acierto que ha tenido hasta ahorita Marvel, que aunque tengan sus vaivenes, sus series televisivas, están amarrándolo junto con el universo cinematográfico. Las películas y las series van agarrados de la mano y afecta. Cuando pasa algo muy grande, se ven afectadas también las series de sí, una u otra manera. Ya pasó dos veces. Entonces, está muy bien, cosa que dice, la está regando y no está haciendo. Entonces, pero está empezando. Si ahorita ya nos mencionas dos veces. Está poniendo dos Flash. Sí, tienes un Flash en la serie y tienes un Flash, otro actor para la película. Ya, ¿no? Flash. Es que ellos se la sacan diciendo que es este dos multiverso. No, pues te están manejando que los multiversos es el la misma persona con, entonces, con un origen diferente y que es bueno o que puede ser malo. Entonces ahí está. Entonces van a sacar su película de Crisis para arreglar todo esto. Ándale. No, los dos. Como Days of Future Past para los X-Men. Ándale. Algo así van a hacer en algún momento. Aquí por lo menos estuvo. Pues si no del todo bien, no amarraron como con un poquito más hacia los cómics, sí amarraron más la historia para ya seguir una línea, ¿no? Y quitaron cositas que no estuvieron tan chidas. Entre comillas. Bueno, pues sí. Vamos. Pero así es la onda con Wolverine, ¿no? Y lo bueno es que la película ya empieza a filmarse el próximo mes de mayo. La última de este Jackman dijo ya nomás, ¿verdad? La última de Hugh Jackman. Regresa el director James Mangold, quien dirigió Wolverine Inmortal. Que pues así como que... a lo mejor es mal director, pero el guión sí estuvo pésimo. Y pues lo vamos a ver en marzo del próximo año, a ver qué tal. ¿Qué tal si es Old Man Logan o realmente, pues, creo que no. Es un Logan viejo. Es un Logan viejo solamente. Sí. Y ya. ¿No? A ver, ¿quién más trae nota por allá? Pues, bueno, a lo mejor no saliéndonos tanto del universo de héroes en el cine, pues en un episodio de BBC Hard Talk, este compositor Hans Zimmer, mejor conocido por haber hecho la música de la trilogía de Nolan de Batman y... La Calle del Halcón Negro. Ajá. También Interstellar. Man of Steel y de Amazing Spider-Man 2. Pues bueno, anuncia que va a dejar de musicalizar películas de héroes por un rato, a lo mejor para siempre, porque como que ya dice que no tenía esa misma creatividad o facilidad de hacer o identificarse con los personajes con los que iba a musicalizar, ¿no? Porque entiendo que es como complicado, ¿no? Poder plasmar la esencia de los personajes heroicos después de tantas películas, ¿no? Como y sin repetirse. Que de cualquier forma sí hay cierto estilo que va a mantener. Sí, claro, tiene ese estilo. Pero pues, pues esa es la historia, ¿no? Comics no more. Sí. Y pues bueno, que ojalá siga haciendo música para otras películas, que es que no, sí, no ha dejado de hacerlo, ¿no? Y hay muchos soundtracks, como decías, el del Halcón Negro, ¿no? A los que el Halcón Negro Interestelar también. Para Nolan, Inception. Inception también. Sí, es muy buen director. Muy buen es el músico. Director musical, por eso. ¿De qué estamos hablando, Vico? Compositor, conductor. Lo que tú quieras, dice. Pues sí, pues esa es la nota, ¿no? Pues sí, pues es como dices, es comprensible, ¿no? Que al final de cuentas, crear un himno, porque es lo que tienen entre los superhéroes en el cine, es como evocas lo heroico, y una vez que ya lo armaste como compositor, ya chingaste. Y que te digan, ¿sabes qué? Ahora hazte otro tema épico para Spider-Man, pero no te salió. Y ahora hazte otro para Superman, para Man of Steel. Y de pronto entonces regresa a ser Batman, pero Batman contra Superman, pues ahí es donde lo atoras. Pero ¿no? Pero no hagas un Batman Bale, haz un Batman Affleck. Ajá. Ándale, que suene como Affleck, que no suene a Bale. A Bale. Sí, sí, pues, a lo mejor por eso también el único de los mejores temas es el de Wonder Woman, ¿no? Que es muy fresco en la película. Uh-huh. Sí, ah, y no dio vueltas para transformarse. Ándale. Sí, porque es que no sabía. Como lo que en algún momento le pasó a Danny Elfman también, ¿no? Que después de las películas de Batman, sus soundtracks eran muy... Pero fíjate, la bronca de Danny Elfman, o sea, a mí me gusta mucho más que de Danny Elfman. Uh-huh. Soy bien fan y por eso puedo decir esto, que su error actualmente es hacer películas para Tim Burton, porque es el que lo hace que suene igual. Pero la mayoría de las películas que ha hecho sí son, digo, la música que le ha hecho a Tim Burton... No solamente son de héroes, pero sí. No, pero suena. O sea, y tú lo escuchas con otros directores o para otras películas y te hace trabajos bien fregones. Ahí tienes Hellboy 2, por ejemplo. O sea, no suena a ningún Tim Burton de película de Tim Burton, perdón. Ese trabajo de Danny Elfman, ¿no? Suena del Toro. No, pero sí, este es como el que, digamos que puede ser el mismo caso en esta con Zimmer. Que se repite, para no repetirse, ¿no? Que quiere evitar eso. Uh-huh, sí, por eso. Uh-huh. Está bien, ¿no? Digo, hasta el mismo John Williams, tú ves películas de héroes y es la misma musicalización, los mismos instrumentos, sí. Y suena muy parecido a Star Wars, a Indiana Jones, a Superman de pronto. La misma musiquita cada vez que una escena de Indiana Jones, oye ya. Sí, es lo malo, ¿no? Del estilo. O sea que estamos con música, vámonos al otro corte musical. Y esta es la recomendación de la película de Cloverfield, Avenida Cloverfield 10, que se estrena en estos días que estén escuchándonos. ¿No? Ajá. En abril. No, pues ya el 15 de abril. Segunda semana cuando nos escuchen ya estará en la película en cines. Y la rola se llama I Think We Are Alone Now, de Tommy Jones y The Shondells. Que la escuchamos precisamente en el tráiler y la van a escuchar en la película. Está muy buena, véanla. ¿La película o el tema? Y también su protagonista. Oh, sí. Oh, Ramona Flowers. What they say when we're together, and watch how you play. They don't understand, and so we're running just as fast as we can. De vuelta después de haber escuchado este tema de esta tan mencionada película de Avenida Cloverfield, Dios. Y espero que la disfruten, ampliamente recomendable. ¿Sí? Y bueno, la nota que ahorita viene es que por fin, a mí sí me cosía las habas ya ver esta situación ya confirmada, que Benedict Cumberbatch ya se unió a Martin Freeman y a todos los involucrados en esta serie para realizar la cuarta temporada por fin de Sherlock. Por fin, después de tanto, yo sí, muy, muy esperada, el retorno a este personaje por parte de Cumberbatch, aunque todavía no tenemos ninguna fecha de estreno, pero sí veremos qué nos depara, ¿no? Porque con el final, con el último que vimos, especial de Navidad que hubo de Sherlock. La novia, ¿qué es? Se me fue el nombre de este especial que sacaron. La novia abominable, ¿no? Se llama. Sí, entonces con este especial que hubo de Navidad, vimos como fue una combinación muy peculiar y muy curiosa de entre un nuevo caso y una continuidad o un previo de lo que se nos puede presentar en esta cuarta temporada. ¿Por qué? Porque en este capítulo vemos un juego entre el regreso de Moriarty y realmente no su regreso, ¿no? Porque como está trasladado en un sueño de Holmes al siglo XIX, vemos a este Sherlock Holmes del siglo XIX clásico que todos hemos visto en las novelas, que ya no lo vemos en la actualidad, ¿no? Es este juego que hacen, y al final en el especial, pues me imagino que la gran mayoría ya lo habrá visto, y que no lo habrá visto, no le estoy spoileando nada, porque... Está en Netflix, pueden verlo, y además echen un ojo a la página de Cinemex, que la van a proyectar en cines en mayo. Estará muy bueno ir a ver. El capítulo especial de La Novia Abominable, es una hora y media, lo van a pasar en cines. Pues es que cada capítulo de esta serie es de una hora y media cada capítulo. Por eso, cada temporada son de 3 capítulos, porque pues es 1 hora y media por capítulo, literalmente, pues son más de 3 horas de serie. Ah, ¿no? Aparte las series en Inglaterra son más... Son breves. ¿Y este Cumberbatch va a regresar dando saltitos? Regresa dando saltitos y bailando la de 17. Y por cierto, ya que dicen eso, es que así como acabó de filmar Doctor Strange, se viene a filmar a los pocos días, se regresa a Sherlock Holmes. Ese es profesionalismo chingado. Así es. Créanme, vale, para los que no hayan llegado a ver la serie de Sherlock y no han visto este especial de Navidad, ampliamente recomendable, créanme, porque a diferencia la serie en general, a diferencia de las películas de Robert Downey Jr. con su Sherlock o esta patética y mala serie de Elementary americana, que es pero a diferencia de eso, porque Elementary quiso hacer algo que sí logró Sherlock. No es adaptar a Sherlock Holmes, el personaje del siglo XIX, adaptarlo ahorita, no, es cómo sería un Sherlock Holmes del siglo XIX viviendo en el siglo XXI. ¿Cómo sería? Fue una transposición del personaje y también lograda este cambio, porque al final de cuentas te presentan al mismo Sherlock Holmes con sus mismos vicios, con sus mismas adicciones, con sus mismos gustos, con su mismo ego y con su misma inteligencia, pero sobre todo, cosa que no vemos ni en Elementary ni vemos muy sutilmente en las películas de Robert Downey Jr. Aquí sí vemos en la serie de Sherlock, sí vemos este antagonismo que tiene Sherlock con su hermano, con el otro Sherlock, que inclusive... Mycroft, que inclusive... El otro Holmes. Que en las novelas originales sí aparece mencionado de vez en cuando este otro Holmes, inclusive hay un cuento que se llama El Otro Holmes. Sí aparece mencionado este duelo intelectual, porque te dicen que Sherlock Holmes es el hijo menor de esta familia Holmes y es el más tonto de los Holmes. ¿Por qué? Porque el hermano mayor, Mycroft, es superior a Holmes en inteligencia. Entonces siempre está este como duelo de inteligencia de, pues cálmate Sherlock, ¿no? Estás chavo. Estás muy chico para ladrar como tú. Y por lo mismo, el otro Holmes trabaja para el gobierno británico y es parte del servicio secreto, ¿no? Entonces ya se imaginarán por dónde va la trama de él. Cosa que lamentablemente el autor original nunca tomó para contar las historias, sino se quedó con Holmes. ¿Conan Doyle? No lo usó mucho, nada más. Ajá, nada más hizo algunas cuantas referencias de su hermano y nunca apareció más, ¿no? Se enfocó totalmente en Sherlock. En esta serie británica retoman esta esencia del personaje y nos lo traspasan a este siglo XXI, que para mi gusto muy bien logrado, soberbiamente logrado, y con una interpretación perfecta y muy limpia de Cumberbatch, ¿no? Como Sherlock, este personaje entre frío, calculador, pero al mismo tiempo atormentado por drogas y por su propio pasado, ¿no? Entonces realmente ampliamente recomendada. Si no han podido ver la serie, véanla, es tiempo todavía para que las puedan ver, para esperar esta cuarta, a ver cuándo nos sale, cuándo se estrena, y yo sí estoy como que contando y diciendo, era elemental, querido Netflix, a mí no me gustó el primer capítulo de Sherlock de Cumberbatch. Ah, es genial, me encantó. No me gustó, fue lo que me atrapó. ¿Por qué? Y desde que yo lo vi, porque como leí el libro y el primer capítulo quiere ser una copia del primer libro de Sherlock Holmes. En el libro, les voy a hacer spoiler porque tengo que decir, no. Para mencionar, para marcar mi punto. No es spoiler, los libros tienen muchos años. Tienen sí. Imagínate, la Biblia es el primero registrado. ¿Cuántos años no tiene? No me spoileres la Biblia, no la he leído. Muy bien. La idea es que en el libro están buscando a un asesino y ese asesino viene vengándose de unos miembros de la iglesia mormona y los mata. Pasar eso a la serie de televisión pues hubiera sido muy complicado. Muy complicado, porque en esos tiempos en los que hay muchas peleas por culpa de la religión o por extremistas, pues podría haber es causado complicado. Sí, porque aquí en el libro pues fueron ellos los miembros de esa jerarquía los que provocaron la muerte de un hombre y por casarse con la chica guapa, chica bonita, provocan que el prometido de la chica se vuelva un asesino. Uh-huh. Y no se transportó igual a la serie de televisión. Hubiera sido muy complicado, pero me hubiera gustado ver. Pero ese es el punto, Memo. El punto es que era muy difícil manejarte ese tipo de temas en un medio, no digo que el libro no sea masivo, pero realmente es un poco más fácil y más accesible el ver en una serie de televisión de una hora y media que de repente alguien se siente a leer Sherlock, ¿no? Uh-huh. Sobre todo Holmes en estas épocas. Si mucha gente está releyendo o ha retomado a leer a Sherlock Holmes, ha sido o por las películas de Robert Downey Jr. o por esta serie. Pero realmente Sherlock Holmes siempre ha sido muy importante en la literatura, pero de repente por momentos en sus épocas o muy de zona británica, ¿no? Entonces, no es que sea malo, sino que fue difícil el poder traspasar eso. Entonces, sí, uno como si se pone, volvemos a lo mismo, si yo me pongo muy purita, dices, no, pues esa no es la adaptación de El Sabueso de los Baskerville, esa no es la adaptación, no, porque no lo es. Es por eso decía, no es una adaptación, es una traspasión de un personaje del siglo XIX. ¿Cómo sería traer este personaje de la ahorita? ¿Cómo sería eso? No dije adaptar las cuentas, adaptar la novela, sino cómo sería este personaje, cómo se comportaría este ser tan inteligente, tan deductivo, tan visionario en algunos momentos, en una época de tanta tecnología, de tanto celular, de que ya me está haciendo un clic y ya me tengo toda la información que yo quiero. ¿Cómo sería esta diferencia? Cuando el Sherlock de esa época era un Sherlock que te tenía que ver y te decía, ¿sabes qué? Por el cabello que traes aquí amarrado, vienes de tal lado. Por la mancha de no sé qué traes acá. Por la tierra y los zapatos eres de tal lado. Todo este tipo de detalles que hacía el Sherlock Holmes tan fascinante, ¿cómo lo pones en el siglo XXI? Muy fácil, haciendo una serie llamada Doctor House. Que sí, que en final de cuentas también Doctor House es es una versión muy ligera, sí, muy ligera. Pero sí está basado en... Sí, indudable. Es una versión muy ligera. No es un secreto. No es un secreto, como la película de las 10 cosas que odio de ti, es una versión muy ligera de La felicidad domada, de Shakespeare. Vale. Es así igual, muy, muy libre la toma, ¿no? Y el Rey León es Macbeth. El Rey León es Hamlet. No, Macbeth. También, pues es de Shakespeare. Son versiones. ¿Quién va el rey japonés, ¿no? ¿Quién va el rey blanco? Son versiones no, muy está bien libres. Bonito su tema de Sherlock, me cae, está bien chingón, pero luego hacemos un... Monster Sangeeks vs. Sherlock, ¿no? No creo. O sea, ya, sí se puede ya llevamos playar, 10 minutos con tu nota, mano. Oh, ya. Gracias, ya, vean Sherlock. A ver, me mancha otra nota. Bueno, volvemos con Marvel. Bueno, pues esta vez es del lado de Fox. Nada más para mencionarles que Deadpool ya superó los 74 millones de dólares en taquilla global. Yes. Lo que la convierte en la película clasificación R más taquillera del mundo, desbancando a Matrix Recargado. Está bien. Cuyo récord era de 242 millones. Está bien. Pues es que al final de cuentas, te guste o no te guste Deadpool, la película divierte y entretiene y te da muchas cosas. Sí, y la recomendación boca a boca. Pues sí, indudable. Dijo, ay, pepe esa película. Sí, está cagada, güey, vela. Sí, punto. Es el pinche leper ese cabrón. Sí, qué cagado, güey, vela. Un superhéroe que hace mamadas. Y no sé cómo esté el doblaje en otros países, pero por ejemplo, aquí en México, yo conozco gente que la fue a ver en inglés y luego la fue a ver doblada en español latino. Y también dice, muy bueno. Se la echó doblada. Y sí, se la echó doblada, literalmente. Y sí, salen aplaudiendo porque el doblaje exacto está muy... muy exacto, muy tropicalizado, pero tropicalizado muy correctamente, o sea, muy bien. O sea, si eres el albur que dices esto, sí, lo digo, pinche Deadpool. Pero es que también eso, a lo mejor voy a sonar muy mamón, pero el público mexicano aplaude escuchar leperadas en el cine. Cabrón. Así es. Así tú vas a ver una película mexicana y porque Jesús Ochoa dijo, chinga tu madre, cabrón, la gente se caga de risa. Sí, sí, exacto. Gracias, Polo Polo. Tomando en cuenta que es algo que así hablamos todo el pinche día. Pero lo ves así en como cine en este podcast, más gris, así. Pero lo ves en el cine y la gente se como... ríe. Es un ejemplo, es un ejercicio que hay que analizar porque es muy curioso. ¿Eh? Sí, me parece muy cagado eso. O sea, lo oyes en cualquier momento en la calle o en el metro, hay gente que se encabrona, pero más por eso. Por eso ahorita los cómicos se la pasan diciendo groserías adornadas de chistes, cuando antes al revés, ¿no? Chistes adornados con groserías. Ajá, dale. Ajá. Que inclusive hay shows que ya vas a que el mismo comediante esté ofendiendo a veces. Ve el. Y hay gente que lo pasa. Ahí tienes a Silverio. Pues sí, el músico Silverio se la pasa peleando con la gente y la gente va a ver eso. A que le diga groserías. Y que le aplauden y le aplauden. Y el tipo llena, ¿eh? O sea, Silverio. Y tú ves que ¿quién es ese Silverio? ¿Por qué no está hablando? Ahora te ponemos un video. Pero sí, o sea, es que exacto, como bien dices, Chente, es muy acertado ese comentario. Lo oyes tú por fuera en otro lado y hay gente que se ofende. ¿No? Pero pagas para ir a ver que el güey te esté mentando a la madre o esté mentando a la madre. Pero también por otro lado entiendo que esos doblajes, esas tropicalizaciones funcionan muy bien. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi ¿Qué pasó ayer? Uh-huh. Se me hizo más divertido verla en doblada que en idioma original. Yo me voy todavía un poco más atrás, ¿no? Mucho más atrás. Yo sí, por ejemplo, yo soy muy fan, vi la caricatura de Conde Pátula en su idioma original. Ajá. Es mortalmente aburrida, o sea, en verdad dices, esto qué pendejada es que estoy viendo. Y luego la ves en el doblaje mexicano. La Patónica Castro. Sí, estás que te cagas de la risa, ¿no? Patónica Castro. Adolfo Nerivela. Ajá, inclusive la historia a veces se cambiaba muchísimo. porque por el lenguaje ya decías, esto ya no es lo que estaba originalmente contándose. Entonces es un desmadre por desmadre. Sí, lo mismo con Don Gato. Con Don Gato. O no te vayas tan lejos, la película de Shrek, la primera. Ah, sí, por supuesto, también. O sea, también tuve los diálogos en inglés y son muy diferentes. Son muy diferentes. Y está divertido. Pero bueno, esto será tema de otro podcast. Ven cómo están dejando picados. Ese es como Monsters and Geeks contra el doblaje. ¿Qué? También lo haremos. Este podcast ha sido patrocinado por el escritor de la historia sin fin, Michael Ende. Pero esa es otra historia. En otra nota, Osama. Hoy me tocó ser Team DC. ¿Por qué? ¿Ya viste Marvel? Bueno, la Warner Bros. Ya, vamos por dónde voy. Adelantó el. No sé, ya lo dije. Y Film, en el director James Wan, dijo que su Aquaman será mucho más cool, rudo y divertido que en su película. Sí, te dije que era DC. Que en su película. Esperaremos ver monstruos marinos y criaturas. No sé, iba más agresivo en todo el aspecto. Y si les va a decir, ojalá. ¿Quién era el pinche inútil superhéroe del mar, cabrones? Y sale. Y sale el pinche Cthulhu. Y retomando, como ya lo vimos en Batman contra Superman, el actor va a ser Jason Momoa, que lo recordarán por películas como. Jason Momoa. Jason Momoa. O sea, eso es como el Khal Drogo en Game of Thrones en la primera temporada. O el último Conan. Que salió Conan joven. O como el Khal Drogo sin barba que salió en Conan. O como el Khal Drogo moderno que salió en una película con Cliffa contra Stallone. Ah, sí, sí. ¿El Justiciero o el qué? El Justiciero, sí. Y acá lo veremos también. Ah, también salía en la serie de Stargate. Ah, ahí empezó. Atlantis, ¿cierto? Ahí es donde empezó él. El jalaba Atlantis. Curiosamente ahora va a ser rey de Atlantis. Atlantis, ¿era? Se cierran círculos bien misteriosos. Y aquí su esposa va a ser Amber Heard, que va a ser Mera. La actriz mera. Es la mera de su corazón. De sus quincenas. No, esa Amber Heard está bien chiquilica, ¿eh? A ver qué tal es. Pues sí, me da curiosidad Aquaman, fíjate. Yo lo poquito que vimos en Batman, Superman, me late cómo se ve. Me encanta cómo se ve. Se ve muy bien. Sí, güey, no será güero, no será el Aquaman de los cómics, pero se ve bien. Como un Khal Drogo marino. No, estoy viendo la imagen. Pues es que lamentablemente ya no lo vas a poder quitar. Ya es Khal Drogo, güey. Sí, pero el director James Wan tiene una curiosidad que puede hacer con los superhéroes. Porque él ya ha hecho acción, ha hecho terror. A lo mejor no has hecho los mejores películas de terror, pero al menos jalan gente, ¿no? ¿James Wan, cómo no? Pues creo que la de... ¿Soul? No se me hace tan buena, fíjate. Estuvo so-so. Estuvo so-so. Y es que ahí volvemos a lo mismo. Es una discusión que no vamos a acabar. O sea, yo para mí no... Sí, este terror no es pornografía. Pero no se me hace terror. Violencia. No se me hace terror. O sea, ahí se me hace... Ajá. Pero también están nosotras estas... Pero volvemos a lo mismo. El títere se me hizo malísima. ¡Ya se tardaron 10 minutos en su post! Llegaremos el podcast de Bruce Lee contra James Wan. El cine de terror, ¿no? Pero bueno, punto es que sí me da curiosidad ver a ver, James Wan. Que me estuve viendo, por ejemplo, ahorita el detalle que tiene este Aquaman, las escamas y la armadura que trae, o sea, los tatuajes que trae, van pero muy simétricos con la armadura, si te fijas. Uh-huh. Así como trae las escamas en la armadura, son sus escamas que trae las tatuadas. Los escamas en sus brazos. En su cuerpezote. No, pero si vamos a ver ese tipo de detalles y en toda la película, va a estar. No, veremos a la mera. A la mera. Sí. Ya se toman su pose, ¿eh? Entonces. Ya están en sus 10 minutos de pod, mano. Bueno, ahí te va otra nota. La última nota antes de hablar de un tráiler por ahí. Es que la semana pasada se llevó a cabo la Emerald City Comic Con. ¿Qué? Y se anunciaron dos crossovers bastante raros, bastante curiosos. Sí, extraño. El primero de ellos sale a la venta en julio. ¿Sí? Se trata de Predator contra Juez Dredd contra Aliens. ¿Es la que te invitaron y no fuiste? No, esa era Emerald City. Okay. Pero por ahí va, ¿no? No, esa fue la otra. Que curiosamente ya vimos a Dredd. Con uno y con otro, sí, pero no lo el juez Dredd ya ha tenido. Ya dijo. Sí, el juez Dredd ya tuvo su curso con Alien. El abuelo que no yo. Y tuvo uno con Depredador. Ahora aquí van a juntar los tres de una vez. Y bueno, es una miniserie de 4 números, escritos por John Layman, quien es el escritor de Chu. Sí. Que es muy divertido cómic. Sí. ¡Salud! Gracias. Sí. Y dibujados por Chris Murayman, quien ha hecho el cómic de Predator, Fire and Stone. Y el segundo crossover, que lo vamos a leer hasta septiembre, que es una miniserie de 5 números. Es escrita por Tim Seeley, David Walker, y son responsables de Revival y de Power Man and Iron Fist. ¿Quién? El dibujante es Fernando Dagniño, de Suicide Squad, y el crossover, que se oye bien jalado, pero quiero verlo, es Tarzán en el planeta de los simios. ¡Ay, no más! La trama es muy sencilla y muy estúpida y muy interesante. Es Tarzán y su hermano simio César. son separados por traficantes de esclavos y vuelven a reunirse cuando empieza la guerra entre hombres y simios, lo que los lleva de las selvas de África al centro de la Tierra. ¡Órale! Entonces, este César del actual planta de los simios es el, uh-huh, es su medio hermano, ¿no? Está cabrón. ¿El de los 70 es el de la nueva? Yo creo que se van a enfocar más en la nueva. Fíjate que la portada ya la enseñaron y es muy parecido a los simios de la película de Charlton Heston. Ok. Donde en esas películas sí sale como su deidad, ¿no? Uh-huh. Un poquito más, era, tal vez como la de Burton. Igual, personajes así, ¿no? Burtonianos, ajá, más humanoides, pero todavía más animales que humanoides. Sí, ándale, rasgos humanos siendo simios, ¿no? O rasgos simiescos en humanos, como lo quieras ver. No los changos de las películas, ¿no? Todos están curiosos. La verdad, digo, me da curiosidad leer ambos, pero ya el juez Dredd, Alien Predator, ya tiene mi dinero. Sí, ya sabes a lo que vas a comprar. El de Tarzán, pues ahí me contarás qué tal está, tú vas solo. Si no, el internet proveerá. Ah, oye, ¿cómo van con los cómics de los el Trio Galaxia junto con Birdman? ¿Salen a la venta el siguiente mes? ¿Ya? Sí, ya tendrán tu post de 10 minutos para eso. La el sentido. No produzcas, no los traumas. Sí, de veras. Aquí Don Trauma. Pero no hace uno porque ya lo cagan. Ay, María. Fíjate, lo que te aventaste en tu nota, nosotros nos echamos tres. Ah, sí, claro. ¿Te diste claro cuenta? Es eficiencia. ¿Sí? Pero dije cosas buenas, ¿no? Que es pinche changos, ¿qué? Ya está tiempo de vamos a tener para hablar del tráiler sensación de esta semana. Bueno, la semana pasada. Que ¿cuál? ¿El concierto de Shakira? ¿En Utopía? Rogue One, a Star Wars Story. Ah, sí, apenas unos días de haber estrenado la Champions League. ¿What? Como casa de podcast. Sí, bastante buen trailer, la verdad. Bastante, ajá, muy bueno. Emotivo, muy emotivo. Emociona más. Bueno, a mí lo personal me emocionó más. Como un teaser es breve, realmente. Claro, como lo que. Y debería de ser. Ese es uno de los errores que yo siempre le he criticado en Star Wars. Que sacan demasiado en los trailers. Dan demasiado. A veces te queman tanto la escena. La inolvidable para mí, el ejemplo para mí clásico. En el episodio 1, yo no hubiera encantado ver cuando Darth Maul sale por primera vez y abre los sables de los dos lados. Puta, eso lo ves por primera vez en el cine y te cagas. O sea, ya dices, wow. Pero no, ya te lo quemaron en el trailer. No, para que te cagaras en tu sala. En el trailer. No, en el cine. Y por ejemplo, este de Rogue One me gustó eso. Que ahorita, como tal, es, te muestro y ya. Punto, vamos, rápido. Sí, ¿no? Es, creo que de un minuto, y minuto y medio, ¿no? Una cosa así. Y eso es emocionante porque nada más te quedas como picado de, ah, que quiero ver. Sí, la quiero ver, pero. No sé de qué chingón se trata, pero sí, quiero verla. Pero quiero verla. Sí. Sí. Y ahí esperemos que, pues, o más bien no creo. Que la trama ya la sabes, ¿no? Ya la sabes, es este grupo de rebeldes que roban los planos para que puedan destruir la Estrella de la Muerte en el episodio 4. Que no los roban completamente porque el emperador los permitió que se lo llevara. Pero bueno. No, eso es en el episodio 6. No, en el episodio... En el 4 no está ni el emperador, Pedro. En el episodio, en el último, en el regreso del Jedi, cuando ya están hablando Luke Skywalker, sí, el emperador le dice... Yo permití que tus pinches tropas tuvieran la información de estrella. Los códigos para poder entrar a Endor. Ok. ¿Ves cómo? Veré. Ya veré para confirmar. ¿Quién se entendía que iba a dormir? Sí, no, en la 4 es algo que dice, es Grand Moth, ¿no? ¿Quién lo dice, Memon? ¿Te acuerdas? Grand Moth, ¿no? Que murieron muchos. Muchos botans, ¿no? Para obtener los que realmente planos. Eso lo dice en el retorno de... No, lo dice en el episodio 4. Cuando les muestra la Estrella de la Muerte, dicen es que hay que entrar acá y esta información, ajá, costó la vida de muchos. ¿Qué? El arquitecto la cagó aquí, ajá, ahí hay que dispararla y ahí la destruimos. Y ahí está. Justo Red Button. Que hay que pegar el pinche hoyito que me dice no sé qué tanto. Y es imposible. Y le dice el loco. Ya le pegaba pinchardillas con la chingada. Y el trailer se ve, como dijimos, se ve bastante interesante. ¿Sí? Promete. Pero lo que ya me chocan son los fansecitos que dicen, ay, ¿por qué no salió Darth Vader? Oh, ¿dónde está Vader? ¿O qué te están diciendo? Que Jyn Erso, la protagonista de esta película, ajá, va a ser la mamá de Rey. De Rey. Ah, entonces ya no lo quieren relacionarlo todo como telenovela. O sea, sí es una telenovela, pero... Sí, sí lo es. Pero tampoco, son tan obvios. Digo, al final de cuentas, pues no podemos defender lo indefendible. Pues sí, Star Wars es una telenovela. Pero espérate, cabrón, por lo menos espérate que veas la película y disfruta. No empieces a estar en el pinche... Dijera Víctor Cross, Pilar. Sí, ya, ¿para qué se hacen? Porque luego por eso salen enojados del cine, porque no es lo que ellos querían ver. Sí. Entonces porque ya... Vómito, ya no fue, demonios. Ándale, entonces ya, si sale Vader o no, pues qué bueno, va a haber otro villano más ahí. Disfrútenla. Sí, punto. Además, ¿no? Que los rumores dicen que sí, al parecer puede ser que tenga más participación Vader en esta película, sí, pero hacia ahí. Moff Tarkin, ¿no? Que podría salir por ahí. Pero hasta ahí fue el comentario. Pero independientemente si sale Vader o no, ya con lo que vi yo el trailer sí me emociona ver la película, ¿no? sí tiene momentos que digas, ay, güey, esto va a estar chino, ¿no? O sea, a ver, promete. Claro, y dices, aquí no hay Jedis, prometemos un samurái cieguito. Bueno. Está bueno eso, pero bueno, ya, vamos a despedirnos de este podcast. Adiós, amor. Adiós. Síganos en redes sociales. Porque ya están durmiendo. Recomiéndanos. Están durmiendo y otros están desnudados. Compartan nuestras publicaciones. Hagan paro. Este podcast. Para mañanas. Nos estamos muriendo. Mamá, aquí. Me tienen secuestrado. Auxilio. Fresh.